Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 6 de octubre, estará hablando de la idea del control, de la peculiaridad humana de querer llevarnos siempre algunos a otros a cierto lugar, en busca del orden. Y bueno, es un tema que es obviamente importante porque es lo que subyace a todas nuestras relaciones sociales, culturales, en el mundo, como especie, y es por eso que será bueno que nos acompañen y que se comuniquen con nosotros. Me acompaña Santiago Roel, bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Una vez más aquí, gracias. Excelente. Y pues voy a dar las líneas telefónicas 8336-6162, 8336-4203. Pues tenemos casi 6,000 años, posiblemente, de una idea de que hay que llevarnos en conjunto hacia ciertos fines. Me refiero posiblemente a la idea del Estado, aquel primigenio que se da en Irak, en la antigua civilización. Estamos en el 2011, estamos con crisis todavía sociales y culturales. ¿Hemos aprendido algo? Pues sí, yo creo que deberíamos estar aprendiendo que no es lo mismo el control que el orden. Eso es lo primero, ¿no? Yo no me voy tan atrás, Juan Carlos, la verdad. Yo pienso que todo, gran parte se debe de esta confusión entre control y orden a Newton, al modernismo, a la visión mecanicista, ¿no? Es decir, que el universo es como un gran mecanismo, ¿no? Entonces, si es un mecanismo, pues se puede controlar, y resulta que no es así, ¿no? El universo, no hay nada mecanicista y no hay nada que se pueda controlar en el universo. El universo obedece a otras leyes muy sencillas, ya las hemos platicado en otros programas, vale la pena quizá recordar algunas, pero es un sistema complejo y los sistemas complejos no se pueden controlar. Se puede fomentar el que se autoordenen, o sea, lo mejor que puede hacer un gobernante o un líder o un jefe de familia es buscar fortalecer la capacidad de autoordenamiento de los sistemas. Pero el pretender controlarlos, lo que se provoca, y por eso se llama la paradoja del control, a mayor deseo de control provocamos más caos. En lugar de que sea más orden, provocamos más caos. Y lo vemos en nuestro país, todo el mundo está lleno de esto, pero en nuestro país es muy claro verlo en los controles que a veces se pretenden ejercer legalmente dentro de una administración, la propia burocracia. Por ejemplo, el gobierno federal, de los tres niveles de gobierno, el gobierno federal es el más controlado, es donde hay más reglas para los burócratas, uh-huh. Y es el sistema más caótico, ¿no? De los tres. Donde tú empiezas a frenar la creatividad de la gente, la iniciativa de la gente con este exceso de controles, lo que provocas es caos. O, por ejemplo, el afán de querer bajar la corrupción con mayores controles, y lo que provocas es justamente mayor corrupción. Por eso es una paradoja, es paradójico, ¿no? Lo que no deseo que sucede es lo que sucede, ¿no? Es típico, porque tú le pones más requisitos para que alguien tenga que hacer un trámite. Por ejemplo, me toca la experiencia recientemente en San Pedro de querer abrir, una hija mía está abriendo un negocio, y la cantidad de requisitos que piden es impresionante. Lo que da la impresión es que lo que justamente quieren pues es un moche. O por un lado están desinhibiendo la inversión. Hay un área del municipio que fomenta la inversión y fomenta el empleo, y por el otro lado tienes todos estos controles de desarrollo urbano que te desincentivan, y lo que fomentan es la corrupción. Entonces, sí, quieres combatir la corrupción y lo que estás logrando es la corrupción. Pero más sencillo, o sea, finalmente si no hay procedimientos, pues no hay burocracia que justificar. O sea, si no tienes cosas que seguir, Mira, pero no hay ahí. Es mucho más efectivo en los sistemas que se enfocan a los resultados y te dan la confianza. Y cuando rompes la confianza, bueno, pues entonces sí vienen penalidades. En Estados Unidos, para establecer un negocio, ya no digamos un pequeño local como el que está rentando mi hija, para poner un pequeño negocio, sino una compañía grande, en 15 minutos por internet logras el trámite. Ahora, dijiste mentiras o falseaste la información, bueno, te tienes a las consecuencias. Entonces estás buscando el resultado y ahí es donde hemos perdido la bola, ¿no? Otro ejemplo de confundir control con orden es el típico plan perfecto, ¿no? Cuando la gente se pone a hacer planes. Y es bien difícil porque como la vida es compleja, la vida te sorprende, como decía John Lennon, ¿verdad? Life is what happens while you're making plans. Entonces, mientras tú estás haciendo tus planes, pues la vida se va por otro lado, ¿no? Sean planes personales, sean planes sociales, sean planes para una empresa. Es muy difícil el plan perfecto, sobre todo cuando te enfocas al mínimo detalle, cuando quieres controlar. Esto es lo importante y para mí es la esencia de lo que me gustaría platicar el día de hoy contigo, claro, con todas las variantes que se den, pero el afán de control es como una necesidad psicológica en el cierto tipo de personalidades, se da con más ese tipo de personalidades controladoras, pero nos pasa a todos. Y el afán de control es como querer, es una inseguridad, es el no confiar en que el universo nos va a llevar a donde tenemos que estar o que ya estamos donde tenemos que estar, es no confiar en la vida, no confiar en mí mismo. Y queremos controlar los resultados de tal manera que nos metemos a una serie de minucias y que lo único que provocamos es caos. O provocamos un divorcio, o provocamos que nuestros hijos no nos hagan caso, ¿sí? O provocamos burocracia y corrupción, como lo que platicamos hace rato, o provocamos revoluciones sociales, como las que se están dando en este siglo. Así es. Y eso, en ese sentido, paradójicamente, la libertad, que ya la tenemos desde que venimos, pues la tenemos que estar buscando en contra de algo. Y generalmente es la autoridad, porque te dicen que no está bien, entonces uno entiende y se imagina que la libertad tiene que ser lo contrario. Entonces generalmente eso causa choque. Y luego, por el otro lado, siguiendo lo que decías, hablabas de lo mecánico y la ciencia, y finalmente eso pasa. O sea, que los seres humanos creemos que hay un orden que está fuera de nosotros y creemos que también la mente es el mejor camino para llegar a esa orden. Entonces, por el primer lado, tú, todo lo que no sea racional, lo dejas fuera. Entonces, incluye universo, incluye emociones, intuición, etc. Y por otro lado, y muy importante es, y que esto sí es histórico, pues la gente que tiene la mente apropiada o la razón correcta para aproximarse a esas verdades que están ahí afuera y que son mecánicas, pues serán los que van a controlar. Y por ende, aunque exista o uno... O querer controlar, no necesariamente vaya a ser que vayan a claro, controlar, querer. Pero su afán es controlar. Pero paradójicamente, exista o no allá afuera las leyes, Dios, lo que supuestamente nos dicen, el que te habla mejor o el que te dice que allá está afuera eso y que tienes que verlo y que te van a educar para que lo veas, pues se justifica para controlarte. Eso es bien interesante lo que estás diciendo. Yo como consejo les daría a todos, más en nuestra época, desconfíen de aquel que quiera controlar algo. Sobre todo estamos hablando, porque lo que quiere controlar son voluntades, a fin de cuentas, ¿no? O sea, es este principio masculino que ha estado en efecto desde con mayor énfasis desde Irak, desde hace 6,000 años, en donde la jerarquía es importante y en donde la voz del sacerdote o del jefe es muy importante y se le otorga el poder para que él decida. Y hay que desconfiar, digo, obviamente sí hay sistemas de control, por ejemplo, ahorita para entrar al UDEMA hay un control, sí. Un control en la puerta, dice, ok, lo puedes aplicar en pequeños universos y como una excepción, no es que sea malo el control, pero es como una excepción, como decir, oye, pues ya no tengo otra manera de lograr el resultado deseado, bueno, déjame tratar de hacer esto, pero Uno, que lo dejáramos para excepciones. Socialmente, políticamente, administrativamente, el control no es la mejor manera de organizarnos. El universo no se organiza así, no se autoordena así. Entonces, dejarlo a un lado. Y dos, siempre desconfiar, porque en el fondo por ahí surge algún Vivales que se quiere aprovechar de esto y su afán es controlar voluntades, controlar a unos a otros, ¿no? Y lo más serio es que, bueno, entre más complejo es el organismo social, entre más gente hay, entre más dinero hay de por medio, pues se vuelve más difícil. Entonces imagínate qué chistosa a veces puede ser la idea de una nación-estado, o sea, de un país en donde supuestamente un ejecutivo pues es la cabeza de todo y, bueno, como decía Freud, pues todo mundo finalmente acaba proyectando en él el orden y si este ordenador no funciona, pues le van a querer quitar la cabeza. Justamente nos pasa en México, en donde tú ves, pues ya no digamos al público común y corriente, sino analistas, estos supuestos analistas, hablando de la telenovela del poder. ¿Quién viene al poder ahora? ¿Quién va a ser el gobernador? ¿Quién va a ser el presidente? Y debemos de fijarnos un poquito más en los sistemas, o un mucho más en los sistemas, y entender cómo funcionan los sistemas, y preocuparnos por eso y menos por el supuesto líder que va a venir a cambiar o a mejorar las cosas, ¿no? Porque eso es también ceder la voluntad, ¿no? Pero fíjate, volviendo a un ejemplo muy sencillo para que quienes no han estado con nosotros en los otros programas lo capten. Si tú ves un grupo de niños jugando, ese es el más claro ejemplo de cómo se autoordena el universo. Aunque no se conozcan, llegan al parque o llegan a los juegos y solo se empiezan a organizar entre ellos, o sea, de una manera más de abajo hacia arriba. No hay ningún jefe, no hay ningún líder, no hay reglas claras de más que lo que ellos traen de convivencia. Y a través de prueba y error, inmediatamente se ponen a jugar, organizan algún juego, los ves divertidos. El momento que se mete una mamá o un papá o un maestro o alguien a tratar de organizarlos y decirles, sí, provoca un caos, o sea, rompe esa energía tan bonita que de una manera libre se autoorganizó y acaba con ella. Entonces, son ejemplos que tenemos todos los días enfrente de los ojos y que hay que empezar a verlos para justamente sospechar de los controles, tomarlos como la última medicina cuando no haya más y pensar más en el autoordenamiento de los sistemas. Y fíjate, siguiendo eso mismo, realmente el control también no nada más es dar guamazos, sino que, bueno, hemos ido transitando a la civilización supuestamente y el control, que originalmente hablábamos 6.000 años, pero habrá sido violento. O sea, las leyes de Hammurabi, por ejemplo, eran, pues, lo que hagas te lo daré igual o doble. Pero poco a poco, supuestamente nos hacemos más refinados mentalmente, pensamos más, tenemos más conceptos en nuestras mentes, pero el control se vuelve mayor, porque es autocontrol y tenemos a la vez más justificaciones, ideas y razones por qué estar controlados, o sea, por nosotros mismos. Entonces, el autocontrol. A mí ni siquiera me gusta la palabra en ese sentido del autocontrol, ¿no? Porque luego, si yo me controlo, luego estoy abriendo la puerta para que alguien me controle más. Pero hay que dar una alternativa, decir cómo, qué es lo que hemos tratado de hacer en otros programas, decir, bueno, si no es con estas reglas y con la jerarquía, bueno, entonces, ¿qué es lo que opera, ¿no? Y lo que opera, desde mi punto de vista, por lo menos en los sistemas sociales, y eso es lo que yo siento que aporto un poco a la teoría, es los sistemas complejos se ordenan con intención y con información. Entonces, si la intención está clara, si la intención es buena para todos, si la intención busca el bien común, si la intención se fija en los resultados realmente relevantes, eso es un buen camino para el autoordenamiento. O sea, si digo, por ejemplo, déjame de estos niños, pues me gustaría verlos jugar, ¿no? Los voy a dejar jugar. Esa es una buena intención. Y lo demás es información. Con información y con intención es como generalmente he visto yo que se autoordenan por lo menos los sistemas sociales, no quisiera yo decir que todos los sistemas complejos, pero por lo menos los sociales. Entonces, tener claro, fijarnos en los resultados, los sistemas complejos se observan por resultados, tener clara la intención de qué es lo que buscamos, ser muy modestos también en esto, porque lo único que podemos hacer, utilizando palabras de la teoría del caos, es crear un atractor para que el sistema vaya hacia un lugar, pero tú no puedes controlarlo para que vaya hacia allá. Uno de los mejores atractores que hay, es la verdad. La verdad, cuando hablamos con verdad, cuando aceptamos la verdad, cuando invocamos la verdad, cuando incluso la invitamos la crítica. Los sistemas que fluyen con verdad generalmente son sistemas muy fuertes, que se autoordenan con mucha facilidad y que resultan ser muy fuertes y sí, muy resistentes. Y la bronca es que, por otro lado, pues hablas de intenciones y yo te puedo apostar que los políticos en general pues realmente creen que lo mejor para ordenarnos es el control y que la intención está justificada en una motivación mental que supuestamente han estudiado y que supuestamente, o sea, ¿a qué voy? Hay diferentes niveles, hay diferentes grados de orden, o sea, estamos aquí en México en un relajo ahorita serio, pero pues hay países que sí han logrado avances, por ejemplo, en los europeos algunos, pues también algunos se controlan y pues algunos sí funcionan mejor que estos, ¿no? Con mínimas reglas. Las reglas deben ser muy pocas para que sean realmente efectivas. Insisto, en mi experiencia con burocracias y sistemas complejos administrativos, sistemas administrativos complejos, el exceso de reglas siempre he visto que provoca caos. Entonces, si vamos a hacer reglas, siempre tratar de no hacer reglas, pero si vamos a hacer reglas, que sean las mínimas, ¿no? Moisés, ¿cuántas hizo? ¿Cuántas recibió? 10, ¿no? 10 mandamientos. A lo mejor con 3. Sí, pero ya habían resumido 633 en los judíos. Yo creo que también, mira, yo voy a retomar tu idea, ¿no? Yo creo que nos hace falta el principio femenino, balancear la realidad actual con el principio femenino. Hemos estado, el principio femenino es esto, ¿no? Es dejar que el orden emerja de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. O con colaboración, sí, con escuchar a los demás, con modestia, no necesariamente, no con jerarquía, no con un plan perfecto, es dejar que la realidad se vaya manifestando. Pero lo más chistoso de todo es de que ya supuestamente hemos desarrollado ideas, ideologías, que hacían del control algo ya fuera de moda. O sea, por ejemplo, pues qué mejor que el liberalismo, la misma idea de modernidad o de república, en donde tú supuestamente, pues básicamente ya no necesitas a alguien que te esté diciendo todo, como ahora quieren aquí, en el sentido privado de que es bueno para ti, en cuanto a tus conductas, y pues supuestamente las autoridades solo se encargarían de estar ahí para el caso de que ya de plano no te pusiste a poner de acuerdo con los demás. Entonces, digo, son ideas 1700 y pico, y estamos en el 2010 y pues hace cuenta que seguimos reproduciendo las mismas conductas mágicas, carismáticas, en donde nos tiene que convencer. Jerárquicas. Donde nos tiene que convencer a alguien, pues por la forma en que no nada más nos convence mentalmente, sino que nos da necesidades de aspiración, de reconocimiento, o necesidades básicas mismas, que como tú te das cuenta, y siguiendo lo que dijiste al principio, pues podemos pensar y desarrollar mucho la mente y el ego, pero finalmente están ahí las emociones, la intuición y cosas más, o supuestamente menos refinadas, que nos vienen a explotar en la cara otra vez. Sí, no, tienes toda la razón. Ese énfasis en la mente analítica, concreta, también es un error, ¿no? Eso es algo que nos... Y también creo que obedece a este sobreénfasis que leemos, o esta sobreapuesta que ha hecho el mundo al principio masculino, ¿no? Que es un principio masculino de que analíticamente yo puedo entender y resolver la realidad, controlar la naturaleza y obviamente pues controlar también a mis conciudadanos para algún beneficio personal. Y lo que te digo es seguir esa mentalidad, obviamente de que hay una dualidad, de que hay dos posibilidades, generalmente son el bien y el mal, que nos han estructurado las religiones. Y finalmente creemos que quitando el mal del camino en todas sus presentaciones, nos iremos por el bien. Entonces, en el caso de la mente es quitar la ignorancia, en el caso del patriarcado es quitar a la mujer, y pues no creo que me vaya a tropezar ahí con algunas religiones, porque no lo han hecho siempre, ¿sí? Matar al musulmán, porque es el problema para el cristiano, ¿sí? O el capitalismo en vez de socialismo, llámale lo que quieras. O sea, una mentalidad bipolar, esquizofrénica, que en el caso ahorita más obvio es la civilización en contra de la naturaleza, o sea, de la madre tierra. Sí, te lleva a extremos, ¿no? Ese es el caos. El caos cuando acabas con tu propio medio ambiente, el caos cuando provocas un descontento social fuerte, que es lo que estamos viendo en el mundo. O sea, si queremos entender la primavera árabe, ¿quién lo hubiera esperado, no? ¿Sí? O todos estos movimientos de abajo hacia arriba, que de repente emergen, porque así es el universo. El universo va emergiendo, se va inventando en cada minuto, en cada iteración, cada vez que, ¿sí?, ¿verdad?, en cada esquina hay algo nuevo. Y eso es algo que la jerarquía, el principio masculino de jerarquía y de control, no entiende. Y batalla mucho por entenderlo, y es cuando se pone muy violento en las situaciones. Ahora, vienen tiempos muy interesantes para el mundo en estos próximos 3 años. Arquetípicamente hablando, vienen tiempos muy interesantes, parecidos al 68 y al 69. Hay un autor, Richard Tarnas, ex alumno de Harvard, ahora está en California. Muy interesante, me acaban de pasar el libro, ya lo leí. Y él habla de los arquetipos y habla y hace ciertas relaciones, ¿no? No me voy a meter muy a fondo, porque es un libro como de 500 páginas, pero él habla de ciertos tránsitos, ¿no? O sea, habla de la astrología y hace una serie de correlaciones históricas muy interesantes. Y él ve que los tránsitos que en el 68-69 se daban, que se están repitiendo en esta época. ¿Cuáles son? Por una parte, la visión; por una parte, la mente superior, la intuición; y por otra parte, las sombras colectivas queriendo emerger. Y a veces... A ver, las sombras queriendo decir lo que reprimimos, que no nos gusta de nosotros mismos. Las necesidades básicas del ser humano, de la sociedad, que quieren manifestarse, a veces se da de manera violenta, a veces no. Es decir, algunos de estos cambios que hemos visto en Medio Oriente, bueno, en otros países, bueno, se han dado... no y en tan Estados violentos. Unidos ahora. Y en otros sí se han dado con mucha violencia, el propio sistema financiero, todo lo que está haciendo. Entonces, este arquetipo que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando en el presente momento, se dio en el 68 y el 69, y tiene que ver con lo que estamos hablando, con que emerja el orden, con evitar el exceso de controles, con el estar dispuestos a innovar, con aceptar los principios femeninos, con aceptar a las minorías, con escuchar a los desvalidos, etcétera, etcétera. No al mismo estilo del 68, pero viene algo similar en esta época, y por lo tanto vamos a ver que quienes triunfan sean los líderes que entiendan estos nuevos paradigmas y no los que estén en los antiguos. Claro, y no nada más la astrología, sino por el lado literario y de la sociología y la política, pues la posmodernidad supuestamente empieza en los 60s y 70s, era supuestamente la transición a una era en donde no que era el relativismo, pero finalmente el individuo toma de las diferentes ideas e ideologías y comprobaciones que existan para construir su propio camino. Es la modestia de decir, bueno, esto es lo que opino en este momento, yo soy producto de mi tiempo, de mis realidades, y esto es relativo a mí, a mi contexto, etc. Así es. Que es más es un principio femenino. Es más modestia en el... que eso es algo que a mí me gustaría ver en la arena política en México, cuando menos, que las mujeres que están en la política ejerzan ese principio femenino. Que nos enseñen a los hombres y que le enseñen al sistema la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de crear una acción integralmente junto con otros, ser más receptivos, ser más modestos en las propuestas, aprender de la experiencia, y no tener esta vanidad muy de hombre, decir es que yo ya lo analicé, así están las cosas y por aquí nos vamos, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque hablando de separaciones... pues ahora lo que vemos, por ejemplo, lo que le dicen el 99% de la población, ahora están protestando en Nueva York, supuestamente, contra el 1%. También. Este 1% de Wall Street, pues son los más educados en las universidades estas de Premier, le llaman el Ivy League, de las universidades Harvard, Wharton, las de economía. Entonces, finalmente lo que voy es de que la información que hace rato hablabas, siempre ha sido, y otra vez se repite, el dilema, porque en la Edad Media, el que no tenía la información, pues no se podía liberar. Y ahora, en una era de Internet, donde paradójicamente todos tenemos la posibilidad de estar más informados para, si tú quieres de forma posmoderna, tomar mejores decisiones, pues la información nueva de los financieros, pues gestan ciertos productos financieros que tronaron todo el sistema. Entonces, irónicamente, ellos creen que van buscando cada vez más información mental para supuestamente llevar a la especie a mejor lugar, a mejor bahía, y acaba siendo que esa información lo tumba todo, y no nada más lo tumba todo, sino que lo divide a todo. Entonces tú ves una aristocracia, ¿sí?, que pues parece ser otra vez una plutocracia feudal, que tiene una servidumbre ahí abajo de ellos. Como que es un tema muy actual que está haciendo mucha resonancia en este momento, no nada más en Estados Unidos, en México, pues algunos de los candidatos, ayer estuvo por aquí uno de ellos, y es el tema, ¿no? El tema de una pequeña oligarquía manejando a una gran mayoría o queriendo controlar a una gran mayoría. Y esto es parte de lo que sucedió en los 60s y que se está replicando. Y cómo está emergiendo decir, oye, ya no estoy de acuerdo que me controles, ya no estoy de acuerdo con esta desigualdad. No es por aquí como vamos a progresar y se están armando los movimientos de una manera informal. Pero bueno, así es como funciona el universo. Bueno, pero hablando del universo, finalmente nosotros somos cuerpos físicos. Y la tristeza es que la gente que está en el poder, con la justificación que tú quieras y con la chiflazón obvia, pues también tienen las armas. Entonces, pues si queremos un cambio, pues como estás viendo ahorita en Nueva York, pues llegan y te meten a golpes al bote, porque finalmente las armas nos siguen matando. Entonces, la bronca de pasar a otro nivel de conciencia, a otra nueva era, es que la gente sigue pensando en que tienen que utilizar el mismo remedio que ellos siguen, que los que la gente está donde el poder sigue, o sea, la revolución, la violencia, la protesta donde se piden las renuncias, cuando exactamente es lo que quiere la gente ahí arriba, y para corroborar sus ideas y sus informaciones, pues estos salvajes no saben más que pelearse, y cuando se estén peleando, vendremos, bueno, en el camino con soldados, pero finalmente les haremos ver con la razón que se estaban equivocando y que por eso se justifica más que nunca una élite, una aristocracia inteligente, entre comillas, para supuestamente seguir llevando las riendas de la nación o de lo que le quieras llamar, la Unión Europea. Digo, ve lo que pasa en Europa ahorita en Alemania, ¿no? O sea, 90% en contra de el pago a Grecia y a los bancos y nadie cae en la cárcel. Entonces, pues ni siquiera en Europa respetan la democracia. Entonces, ¿a qué le tiramos acá en México? Pues bueno, yo creo que son patrones nuevos que están emergiendo en el mundo. Va a estar interesante, ya está interesante esta época. Vamos a ver cosas que mueren, cosas nuevas que emergen. No todo será bueno, hay que estar atentos, ¿no? Pero finalmente tienes mucha razón en decir no combatir lo que con las mismas armas, ¿no? O sea, yo creo que también aquí, y es quizá la razón del programa, ¿no? El hablar, hay otras maneras en que el universo se autoordena y debemos buscarlas socialmente para que eso suceda. Muchas veces, la mayoría de los que están dentro del poder son prisioneros del mismo sistema. Es decir, si piensan en control es porque pues han sido víctimas del control, y eso es el paradigma en el que han estado viviendo desde que entraron al sistema. Por más inteligentes, brillantes y modestos y creativos que hayan sido de estudiantes, una vez que llegan a un aparato burocrático que ejerce los controles de los que hemos estado hablando y este tipo de administración rígida y el control por actividades y los planes perfectos y la jerarquía, etcétera, pues cae en el juego y es absorbido por el sistema y hasta ahí llegó. Y fíjate qué curioso, porque también la paradoja del control y del poder político es que ellos sí tienen muy buenas ideas, o sea, pero al final, cuando las ideas o no las entendimos porque no nos interesa y hacemos lo que queremos con las leyes, o no nos educan, como en el caso mexicano, pues ellos saben que al final, si no entiendes, pues tendrán que sacar a Maquiavelo del armario para saber que dividiendo vencerás, como nos tocó ver en la protesta del mes antepasado. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Radio UDEM 90.5. Este domingo en la Hora Nacional nos encontramos en la hermosa ciudad de Monterrey. ¡Es Monterrey! Descubriremos cómo se fundó la Sultana del Norte. Conoceremos su cultura, tradiciones y gastronomía. Recorreremos el espectacular Parque Fundidora. Y visitaremos el Pueblo Mágico de Santiago para deleitarnos con la impresionante cascada Cola de Caballo. ¡Acompáñenos! Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchenos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Síganos en Facebook / La Hora Nacional Oficial. Hola, maestro. ¿Listo para la prueba en la clase? Listo, maestra. Y a nuestros grupos les tiene que ir muy bien, ¿eh? Verá que sí. Como cuando concursamos por la plaza de maestros. Y ya ve que nos la ganamos. Si por eso se esfuerza uno todo el tiempo, ¿no? Sí, para salir mejor en nuestra próxima evaluación. Los maestros hoy obtienen su plaza por méritos y son evaluados periódicamente. Así, sí tenemos más y mejor educación. Con mejor educación construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Negociar es escuchar al otro sin dejar de ser tú. Escucha todos los miércoles a las 5 de la tarde Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. La Constitución y los tratados internacionales firmados por México protegen tus derechos humanos y todas las leyes que se apliquen en nuestro país los deben respetar. La Suprema Corte resolvió que todos los jueces de México están obligados a vigilar que así sea. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Radio UDEM. ¿Está usted escuchando? 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la paradoja del control como idea de orden. Estoy con Santiago Roel y estamos platicando aquí al aire en vivo en el 8336-6162 y 8336-4203. Estamos aquí para que nos hables y platiques con nosotros, sugieras o nos critiques. Todo se vale, porque no te queremos controlar. Y empezando con ese tema otra vez, es que, bueno, según la teoría freudiana y toda esta gente que le gusta hablar de las profundidades de la mente, pues lo que dicen es que finalmente la sociedad, la cultura, pues es un reflejo de la familia, en el sentido de la familia nuclear, en donde esta es, o este es, el laboratorio, pues donde aprendemos el poder, el control. Y pues si tú te pones a ver, de hecho el ego, pues se forma en la familia, y no es casualidad que Freud hablaba de los traumas que tenemos en relación a la familia. Entonces, al final, pues un niño que está desarrollando su mente, pues antes de que piense, le toca desarrollar los impulsos y tener que luchar en contra de ellos, consigo mismo, más aparte un papá y una mamá que le dicen que todo lo que hace él está mal, porque hasta que no es adolescente, ya empieza más o menos a despertar, y ya cuando es adulto, supuestamente se metió ya en el redil. ¿Y qué quiere decir? Que públicamente y social y políticamente, pues vamos a estar posiblemente, y no, pues, bueno, según Freud, en el libro de La civilización y los descontentos, pues proyectando estas relaciones familiares, que pues, en el caso del niño personal, individualmente, pues no logra darse cuenta que hay otras posibilidades, porque en lo general, su vida fue construir su ego, su propia identidad, y generalmente, como dije al principio, en contraposición, en contra de ideas, estructuras que se le van poniendo. Entonces, ¿a qué voy? Para decirlo en pocas palabras, la vida en familia es una constante lucha, digo, aparte de los domingos en el parque y todo, pero es una constante lucha pues para lograr una identidad, ¿sí? Que generalmente se te dice que pues, todo lo que haces como niño está malo, porque tiene que sublimarse para llevarse a una adultez en donde, bueno, posiblemente te puedas dar un lujito, pero finalmente todo dentro de un orden y todo dentro de una permisividad que tú te das, pero que según Freud, y para terminar, pues traes a los papás o al policía o al político adentro. O sea, como en un ego ideal, o sea, de alguien que supuestamente va a ser la figura en quien te vas a basar para sentir libertad, comunidad y o cultura. Sí, de acuerdo a Freud, interesante, ¿no? El superego es el que pudiera el ego, el superego es el que nos controla, pero el gran descubrimiento o la gran aportación de Freud es decir, bueno, pues la mayor parte de nuestras acciones no obedecen a ese control del ego, sino que vienen del id, vienen de lo oculto, vienen del inconsciente, que no está a nuestro acceso y que justamente pues nos llevan a veces a tomar decisiones totalmente equivocadas y en contra de nuestros intereses, justamente porque no las vemos. Entonces, qué interesante que todo esto del control es una ilusión, ¿no? Es una ilusión en términos psicoanalíticos, en términos de este, la ciencia queriendo controlar todo. Bueno, pues la física cuántica ha demostrado que este, el que no es controlable, que no es predecible la realidad en el fondo, etcétera, etcétera. Entonces, la paradoja del control nada más se da en los humanos, es decir, cuando creemos que podemos controlar las cosas. Nadie en el universo ha cometido este error más que el ser humano, y al meter más controles es cuando crea más caos en su medio ambiente, en su familia, en sí mismo. Este, un padre autoritario o una madre autoritaria, este, queriendo controlar a sus hijos en el más mínimo detalle, pues lo que provoca es rebeldía, provoca que los hijos se vayan de la casa, que la niña se case anticipadamente, o provoca el que los hijos le demuestran, ya hablando en términos más junguianos, le dan una muestra de la sombra oculta de la familia, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos de este, de gente que predica muchas cosas, familias muy predicadoras que se sientan en misa, y por ahí sale una hija o un hijo rebelde que les viene a demostrar que todo esto era una máscara, ¿no? Entonces, es solo una ilusión humana esto del control, no existe en el universo, no, el universo no se ordena o no se autoordena con controles, se autoordena de otras maneras, ¿no? Y es mucho más dinámico. Y, pero espérame, una pregunta que te interrumpo, dime, una pregunta dime. Simple. Entonces, ¿qué hace un padre cuando el niño va y se va a cruzar la calle y se ve que viene un auto? O sea, no, el control ahí. No, obviamente, como dijimos, ¿no?, hace rato, este, no es echarle pestes al control por echarle pestes. Claro que tiene sus momentos y tiene sus. Y te tomo de la mano. Si eres un niño pequeño y no vamos cruzando una calle, bueno, pues esa es la manera en que te puedo ayudar. Pero finalmente vas desarrollando la familia en. Lo más importante en la vida no lo controlamos, Juan Carlos. No tenemos control sobre lo más importante, ¿no?, que es nuestra propia vida, la vida de nuestros hijos. Este, entonces, yo no diría, oye, erradiquemos, ahora vámonos al otro lado, ¿no? Vamos a inclinar la balanza al otro lado. No, y a pensar que todo lo que se controla es malo. No, pero como un último recurso. Es decir, los controles los pones deben ser como un último recurso. Mucho más fuerte es una familia en donde se habla con verdad, donde creas un atractor de verdad, cuando aceptas la verdad, y cuando algún miembro de la familia tiene un problema, lo aceptan. El nivel de aceptación en la conciencia es un nivel muy elevado y es el que te ayuda a resolver, y es parte de esto, ¿no? Es aceptar la verdad. Ese tipo de familias en donde la información fluye, en donde se permite la diversidad, se entiende la diversidad de sus miembros, se fomenta incluso, si te salió un hijo artista, bueno, y pues qué bueno que tenga esos dones, o un hijo bohemio, o un hijo músico. ¿Homosexual? O homosexual, o con algún problema de adicción, bueno, pues hay que aceptarlo, ¿no? Y platicar de ello y ver qué se puede hacer, ¿no? Es decir, este principio más femenino, más de la mamá, de escuchar, de aceptar, de tolerar. Esas son finalmente las familias fuertes, ¿no? Claro. Y fíjate que me interesaría introducir un concepto porque, bueno, dices tú que en los animales hay un autoordenamiento. Y pues finalmente sí, sí se puede ver, sí es cierto. Pero bueno, a veces en el ser humano el autoordenamiento es más difícil porque pues podemos llegar a pensar que en ausencia de disciplina pues van a surgir impulsos o cosas que manden a la gente literalmente al monte. Entonces yo creo que si tenemos la capacidad racional y la mente, pues no vamos a tratar de buscar el autoordenamiento como los otros animales, sino que finalmente posiblemente utilizar lo que tenemos en el sentido de una autonomía individual y muy consciente, pues para podernos dar cuenta que la libertad y que otros conceptos de este tamaño son posibles desde el individuo mismo, y que no necesariamente todo se tiene que estar obteniendo nada más en contraposición a algo, a alguien, a una idea, a una actividad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la práctica, pues, no estás tú viendo. O sea, finalmente el alcoholismo mexicano es una práctica social y lo aceptamos. Pero es una práctica social, pero individualmente nos sumamos las personas que nos sentimos mal o que estamos buscando posiblemente una escapatoria a cualquier problema, incluyendo el poder que se estructura en la familia. Entonces, creo que para no ser borregos, pues finalmente darnos cuenta que La libertad no se tiene que estar buscando nada más, o sea, ya está ahí. O por ejemplo, podemos encontrarla y no nada más y tratar de encontrarla en lo que nos dijeron que no era, porque siempre es, no, pues no tomes, no te drogues, no sé qué, y tú te vas a ir por ahí. Bueno, mira, para empezar, el alcoholismo es cuando no te siento poder, cuando no tengo el poder, generalmente caigo en el alcoholismo. Y si me controlaron mucho, me controlan mucho, o el medio ambiente me controla mucho, y me resta mi poder individual, no me deja ser, generalmente puedo caer pues en la evasión, que puede ser el alcoholismo, pueden ser las drogas o puede ser otro tipo de conductas, ¿no? Claro. Entonces, es bien interesante, es muy sencillo. Realmente yo no concuerdo contigo cuando dices que podemos organizarnos diferente a los animales. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Y una de las cosas que nunca hacen los animales es bloquear la información. Y en nuestras compañías o en nuestros medios ambientes es lo primero que hacemos, ¿no? Bloquear la información. Rápidamente intuimos que al bloquear la información algún beneficio de control de unos sobre otros vamos a tener. Entonces, una de las cosas que hay que tener cuidado cuando nos organizamos o cuando trabajamos en algún ambiente es no bloquear la información. En donde se está bloqueando la información o en donde se va como hoyo negro del universo la información, siempre hay un afán de control. Generalmente las tesorerías son unas de ellas, o estas áreas de permisos en los municipios en donde los intereses son interesantes porque pues, hay que crear una empresa, un negocio, el otro, desarrollo urbano. Vemos estas áreas oscuras en donde la información que entra no vuelve a salir, ¿no? Es un hoyo negro de la administración, y es porque hay un afán de controlar, hay un afán de poder malsano al controlar voluntades y obtener un beneficio económico, claro, o de fama o de poder o de lo que tú guste, ¿no? Y fíjate que creo que también en cuanto a la civilización, pues hay niveles de complejidad. Entonces cuando vinieron, los grandes maestros espirituales, pues el Buda y Confucio y Lao Tse, Zoroastro, pues, o sea, uno dice, no, es que qué grandes mentes y qué bruto, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Si te pones a analizar, no tenía chiste, porque básicamente lo que estaban haciendo es apuntar a eso que dices, al exceso de control, al bloqueo de información, ¿sí? A la intención de militarizar, a la intención de llevarnos supuestamente a un lugar donde no estábamos y todos, que con ellos en medio... Todos ellos proponían la experiencia espiritual individual, nunca hablaron de jerarquías, por ejemplo. Ahora, curiosamente, Richard Tarnas, este mismo autor, ahorita que mencionas, el cómo se dieron los grandes maestros espirituales de la humanidad en una época muy cercana. La era axial, ¿no? La era axial, exactamente. Y él determina los tránsitos astrológicos de ese momento. Es una serie de relaciones muy interesantes, ¿no? Pero ninguno de estos grandes maestros espirituales confía mucho en la mente analítica como lo hacemos nosotros. Ninguno habla de controlarnos, de controles, ni siquiera de moralidades, ¿no? Es un autoconocimiento, es una experiencia directa, es un contacto como lo es los sistemas complejos. Tú puedes entrar en contacto con el sistema complejo por cualquier parte del sistema. Es decir, tú puedes conocer a Dios con cualquier parte de la naturaleza del sistema que tú entres en contacto. ¿Y, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Contigo mismo, claro, para empezar. ¿Por qué te digo que ya lo que tenemos es muy bueno en el sentido de la mente y todo? Porque a veces creemos que antes estaban las cosas muy bien y de que ir al pasado, subirnos al árbol y irnos a los 60s está chido. Pero finalmente creo que eso es muy inútil porque, bueno, para empezar no estamos ahí. Y para empezar, pues no jalaron las estrategias porque estamos acá, donde ya no está jalando todo bien. Entonces, creo que sí, en el sentido de la era axial, y entre paréntesis, creo que estamos en una segunda, y que ahorita hay que hablar un poquito de qué proponemos, pero creo que generalmente ese ha sido la lucha de la humanidad, del control, porque si te pones a ver, pues la República Romana, y luego el Imperio, y luego la religión, y otra vez la Edad Media, y luego la modernidad, y ahora supuestamente la posmodernidad. Entonces, posiblemente estamos ya en una era en donde, bueno, en 100 años va a haber otra vez control o 200, pero si ahorita supuestamente se está abriendo una ventana de oportunidad, pues, ¿qué puede hacer el individuo promedio? ¿Qué puede hacer la persona común? Pues, para capitalizar esto, ¿sí? ¿Qué podemos hacer y poder primero, pasar a otra cosa? Primero entenderlo y aplicarlo, porque muchas veces lo ves en el plano individual, que no se entiende, ¿no? Es decir, hemos vivido tanto en el paradigma del control, de la jerarquía, del organigrama, del plan perfecto, del universo controlable, que creemos que esa es la única manera. Y mi énfasis ha sido ese, el tratar de mostrar, como a mí me lo mostraron otras personas, el tratar de mostrar que el universo no opera así. Y si entendemos cómo se opera el universo y cómo funciona el universo, pues obviamente vamos a ser más efectivos en lo personal, en lo familiar, en lo político, en lo administrativo, en lo social. Si aprendemos esto, son conceptos tan sencillos que a veces se nos van. Y es esta soberbia en pensar que el ser humano con su mente analítica puede entender mejor las cosas, y no es así. Es decir, hay tanto que aprender con la simple observación de cómo se está autoordenando el universo. Este ejemplo que mencionábamos de los niños jugando, eso me gustaría que se sentaran algunos políticos y algunos grandes teóricos de la administración para que vean cómo se autoordena el ¿Viste universo. ¿Viste el video de YouTube que están dos bebés al lado de una estufa discutiendo? No. Está muy bueno. De hecho, están hablando, o sea, en señas y en gemidos. Tienen un año, dos años. La información fluye en el universo. Mira, traigo una nueva teoría que estoy desarrollando, pero creo que le hemos puesto demasiado énfasis a lo equivocado, que es estudiar la energía, cuando realmente lo importante es la información. Bueno, hay quien dice que la información también es energía. Cuando tiene que transportarse por algún medio físico, requiere energía. Pero cuando no se transporta por medio físico, no. También lo dice Richard Dawkins, ¿no?, en el último libro, de que realmente lo que traspasa los genes no nada más es un código, sino que realmente es información. Obviamente, también. No. Bueno, un código es información materializada. Está en un gen. Eso es lo que, en eso estoy trabajando, claro, para entender la información. Una regla es información. Entonces, un código es una información, un código genético es una información materializada. Pero hay otro tipo de información, que es la información más fluida, que es del contexto. Del día con día, que también influye, también contribuye. Otro tema, el cerebro, tiene alrededor de un 15% de neuronas y el resto es glía, células glía. Y se había pensado que era nada más la estructura del cerebro, ahora resulta que todas estas células, que son de 4 o 5 diferentes tipos, tienen una aportación fundamental para la información y para el conocimiento, que realmente son las que nos llevan al conocimiento profundo y de largo plazo. La neurona nada más funciona pues para que no choques, para hacer cosas rápidas, pero la verdad. Entonces, hay muchos descubrimientos y el tema de la información, insisto, creo, digo, es quizá para otro programa, pero, y déjame avanzarle un poquito más en el tema, pero hemos estado concentrándonos en energía. ¿Por qué la energía? Porque estamos, también caemos en el paradigma de la materia, es decir, creemos que todo es materia. Y entonces la materia requiere energía para moverse. Pero si no nos vamos a eso, si nos salimos un poquito del paradigma de la materia, esta es información. Bueno, la física cuántica ya nos ayudó mucho también en ese menester. Sí, no, pero no llega totalmente. No llega totalmente. No llega totalmente. Y fíjate, saliendo un poquito de la mente y de la energía, bueno, no de la energía, pero a la materia sí, pues es que finalmente yo lo que digo en el Aceta moderno es que el sistema... Oye, felicidades, ya publicaste tu libro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Lo sacaste, está en tu blog, ¿verdad? Lo está regalando. Está en mi blog, sí. ¿Cuándo lo sacaste? El mes pasado, ¿no? El 1 de septiembre. Perfecto, yo ya lo había leído, gracias a ti que no, me lo has enviado, pero lo recomiendo ampliamente, muy interesante. No, qué bueno, gracias, que te lanzaste, y eso es lo moderno, regalar contenidos, ¿no? Pues sí. Mira, y finalmente lo que yo digo ahí es que ahora creemos que tenemos el más sutil y el más sublime de los sistemas. O sea, el capitalismo es una cosa, ¿no? Pero finalmente, en la cultura del consumo es algo que se vende desde afuera, pero que llega hasta muy dentro. Entonces, tú crees que realmente eres libre porque tomas decisiones de que qué quiero comprar y las veces que quiera. Entonces, tú trabajas un chorro porque voy a comprar un chorro. Pero finalmente, ese sistema mantiene en el poder una estructura pues, que te hace darte cuenta que Justin Bieber es el cantante más padre y que ser como él es lo que viene, ¿no? Pero... Y ese sistema antes pues era la fuerza, o sea, el caballero de la Edad Media pues peleaba por el orden feudal. Por eso tenemos que fijarnos en los paradigmas, Juan Carlos. En los paradigmas. Porque los paradigmas son los que filtran la información. Y si la información es la que autoordena el universo y nos autoordena a nosotros, los paradigmas son muy útiles, pero también son muy peligrosos. Y lo más peligroso es que a veces nos los venden de manera sutil, no nos damos cuenta. Nacemos en una familia, nacemos en una sociedad. ¿Qué es lo que porque tú estás diciendo? Porque se viste como Bush te decía, cuando se caen los edificios del 2001, pues vete de compras, ¿sí? Y si tú compras, tú estás llevando de a cabo un sistema democrático, porque tú estás decidiendo. Entonces esto se ve reflejado supuestamente en el liberalismo democrático. Uh-huh. Pero eso suena muy político y lo que tú quieras. Pero la suerte, y que quiero que me platiques un poquito de lo astrológico, porque ahora tenemos la peculiaridad de vivir una crisis también del medio ambiente. Y no nada más de que se esté calentando, sino que tus libertades de consumo pues no se pueden llevar a cabo porque no hay con qué dártelas. O sea, probablemente a ti sí, mira, pero no a 9,000,000,000 de habitantes. La época actual tiene dos corrientes muy importantes, ¿no? Una es lo prometeico. Es un tránsito primero de Urano y Plutón. Y Urano es lo prometeico, también es el sexto chakra. Y es lo prometeico, el Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses del Olimpo para regalárselo a los humanos, es decir, les da el conocimiento. Entonces, esta es la intención de Prometeo y este es Urano. El darle conocimiento a la humanidad, el darle herramientas a la humanidad, el darle libertad a la humanidad. Eso es por un lado, y es cuando hay grandes avances en la ciencia, grandes movimientos sociales, como los que estamos viendo, es decir, de libertad, es un movimiento libertario y racional. Por el otro lado, la cuadratura que hay... Perdón, ¿fue lo que venía o lo que ya estamos pasando? Fue lo que se dio en el 68 y es lo que estamos pasando, sí, lo que se repite. Nada más, nada, ¿okay? Claro, sí. Y en cuadratura con Plutón. ¿Y qué es Plutón? Es justamente lo contrario. Plutón obedece nuestros chakras animales, son nuestros chakras animales, son nuestras necesidades básicas, pero también es nuestra sombra colectiva, o nuestra sombra personal o colectiva, es lo que está oculto, es el infierno, es el Hades, es lo que... Y eso es a veces muy doloroso meterse a eso, ¿no? Porque son cuestiones que la sociedad, aspectos de ti mismo, la sombra, ¿no? Como decía Jung, aspectos de ti mismo que la sociedad, la familia, te va obligando a meter en un cajón oscuro ahí atrás para no verlos, y si no verlos no existen, pero luego emergen y te traicionan, ¿no? Como el que dice, no, es que yo no soy violento, pero me vivo teniendo accidentes y vivo teniendo gente que me agrede. Bueno, pues métete a tu agresividad, porque por ahí en tu sombra es que eres muy agresivo, y conéctate con eso y resuélvelo. Entonces, estos dos temas son los que están en contacto actualmente, ya se están dando, y se están dando desde este año, y viene de aquí de perdido, desde aquí al 2015. Estas necesidades básicas, esta sombra personal o colectiva, estos aspectos ocultos, pensemos en estas partes negativas, entre comillas, que están allá ocultas en el infierno y que hay que rescatar o van a emerger de una manera u otra. Y por otro lado, la racionalidad, la libertad y el deseo prometeico son los dos arquetipos que están en funcionamiento actualmente. Y por eso vamos a ver muerte y renacimiento de muchas cosas, cambios sumamente fuertes, a veces violentos, porque a veces la sombra emerge de una manera violenta. Irrumpe, ¿no? Irrumpe. Hablando de controles, es algo que no se puede controlar, es algo que emerge que porque obedece a una fuerza superior a lo que tú puedas tratar de controlar, ¿no? Y traduciéndolo, posiblemente quisiera decir que el cuestionamiento de Plutón es a los paradigmas de Prometeo, que supuestamente eran los más refinados para la civilización que tenemos hasta ahora. Finalmente te lleva a la idea de la integración. Fíjate cómo hemos hablado de chakras. Tan importantes son, yo le llamo a los chakras, al 1, 2 y 3, los chakras animales. No todo el mundo coincide conmigo, pero es nuestra parte animal que nos lleva a sobrevivir y son sumamente necesarios. Arriba del corazón tenemos los chakras espirituales y también son muy importantes porque son los que nos ayudan a trascender y demás. Pero finalmente tenemos que integrar los dos. Tenemos que integrar las dos partes y generalmente se integran en el corazón, que es el que integra la parte divina y la parte animal a través del corazón. No, claro, puedo avanzar a lo espiritual si no he resuelto lo animal. No puedo irme exclusivamente a lo animal si no he resuelto lo espiritual. Entonces, es un equilibrio. Y el corazón, en ese sentido, la compasión es el puente que equilibre a la parte animal con la parte refinada. Pero fíjate que yo le llamo en mi libro la reciprocidad orgánica, porque lo que busco yo, o que quisiera que hiciéramos, es que el 1, 2 y 3, pues para mí es animal, pero también es la base material orgánica, o sea, está más cerca a la tierra. Claro, es la materia. Entonces, finalmente es que la razón, que para empezar el 3, o sea, el ego, se ponga las pilas y acepte al 2, que es el movimiento y las emociones y los sentimientos, para que el 1, la firmeza, el enclave, pues se logre estructurar todos bien. Todos son relevantes. Lo que nos han vendido es que cuando tú quieres desintegrar esto, cuando tú quieres desintegrar al ser humano y decir, no, fíjate que nada más esto es importante. O que el celibato. O el celibato, o la moralidad. Y hay que tener mucho cuidado con la moral, porque la moral son reglas. Y aunque la moral, como toda regla, puede ser útil, también puede ser utilizada como un medio de control. Entonces, ejemplos abundan aquí en la comunidad. Generalmente, ¿no?, es usada así. Y a veces hay una aparente buena intención detrás de esto. No siempre digo que quiere ser, pero acaba siendo un control de unos por otros, de unos moralizando a otros. Claro. ¿No? Como fue la época de la prohibición del alcohol y como ahora vemos otras, ¿no? Y bueno, al final también, pues, importante decir que si tenemos una parte animal, no quiere decir que nos quedemos tampoco nada más centrados en el 1, 2 y 3, sino que finalmente... No, todos son importantes y esos los vas desarrollando en la infancia, ¿no? Y esa es la idea, desarrollar esas partes más son sumamente relevantes, sin ellas no puedes sobrevivir. Pero también interviene la parte espiritual, es decir, tampoco creerle al materialismo cuando dice, mira, tú eres producto de la casualidad y eres un animal con cierta inteligencia superior a los demás. Tampoco. Es decir, el ser humano es muy complejo y la idea de los chakras lo explica muy bien. A mí me ha dado mucha luz cuando entendí esto, porque es la integración del ser humano, ¿no? Entonces, y tampoco hay un control de un chakra por otro, hablando de controles, volviendo un poco al tema con el que empezamos. Bueno, el ego, el 3, el fuego, es el que supuestamente se... pretende controlar, pero tampoco, si ves, el ego también es la capacidad de defenderte y de decir que no. Claro, las dos cosas. Entonces, no necesariamente veamos, ese es su... en su arquetipo sería la parte negativa, pero lo positivo es que si no te sabes defender a ti mismo, y hay que saberse defender. O como me dijo el otro día Polo Vélez, pues es la posibilidad de tener una vida individual, de poder vivir una vida separado, pues que también hasta cierto punto, claro, es bueno para tener algo a tu valor, ¿no?, a tu favor. Y bueno, en ese sentido, al final, pues una sociedad civil, ¿cómo se podría ver robustecida? En un sentido de disciplinada. Vamos a integrar el yin y el yang, vamos a integrar lo femenino y lo masculino. Vamos a tratar de controlar menos. A veces hay que controlar, pero vamos a tratar de controlar menos y dejar que el universo se autoordene más. Vamos a tratar de eliminar controles jerárquicos y permitir que la sociedad que fluya lo más natural, que fluya la información. ¿Por qué te lo digo? Porque la sociedad civil ahorita cree que se quiere empoderar. Entonces... pues tampoco históricamente que tome el poder la masa, tampoco. Volvemos funciona. A lo mismo, ¿por qué tomar el control? El control quería, es decir, sería el querer tomar el poder, me estás diciendo, ¿quieren tomar el control? Volvemos, está equivocado. Bueno, si eso es lo que queremos, la república equivocado. Otra vez. O sea, supuestamente es traerla de forma violenta, o la Robespierre, ¿no? Reducir controles, reducir jerarquías, reducir estos afanes de moralismo de unos a, claro, otros, ese tipo, que fluya la información. Que no quiere decir que no puede haber un mensaje centralizado, unificado, y que haya, pues no un líder, pero sí alguien que, pues sea el que, ¿cómo convence a los demás? Hay un sistema, claro, de información que conecta todo, pero no necesariamente un mensaje centralizado. Puede haber una intención, puede haber una visión de futuro, que por cierto en México no la tenemos. No hay una visión de futuro para México. Es uno de los grandes problemas. ¿Por qué no se ordena México? Porque no hay una intención hacia el futuro. La tuvimos hace algunos años cuando Salinas dijo que queríamos, que podíamos ser del primer mundo. España la tuvo cuando dijo voy a ser europeo, ¿no? México no la tiene actualmente. Por eso vivimos en el caos, porque... es un sistema complejo que no se está pudiendo autorizar porque no hay una visión de futuro. Y fíjate, siempre hemos sido así medio caóticos, pero antes nos divertíamos. Ahorita estamos asustados y con la cruz en la mano, ¿no? Bueno, pues sí. Ese es tema de otro programa. Otro control que ya lleva rato también ahí dando de qué hablar. Del otro tema que hablábamos en el otro de programa. De otro tema, pero bueno, prometemos un tema por ahí para, pues, que Prometeo también siga echando fuego y que Plutón no nos alcance necesariamente. Estar atento a estos dos arquetipos, estas dos energías o estas dos informaciones, para ser más congruente con lo que digo, de por un lado los chakras animales, la parte animal, ¿qué tiene que decirnos? ¿Qué tienes que decirnos todo lo que hemos ocultado? Y por otro lado, ¿qué podemos proyectar hacia el futuro con intención? Santiago Rodel, gracias por tu visita. Gracias a ti, Juan Carlos. Estimado, felicidades de nuevo por tu libro. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que el libro de la Z Moderno, este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando X